Algunos hablan de enriquecimiento ilícito, otros son más drásticos y hablan definitivamente de corrupción dentro de la estatal petrolera. Los abogados de quienes hoy están siendo acusados estuvieron en este programa de televisión. Veamos. De lo único que se le vincula al señor Ever Terán es de lo siguiente. Es de tener vínculos con la empresa OmniMed, porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales habría manifestado que en este documento el señor Ever Terán habría hecho una dirección, licitación directa hacia la empresa OmniMed. Se han presentado tres empresas: Lola Adversity, Lola Producciones y OmniMedia Event. Y EPFB ha hecho una ampliación de denuncia contra Selva Camacho y ni siquiera en la ampliación menciona una vinculación con todas esas empresas. Esa vinculación o esa nota que salió de esa fuente está absolutamente falsa. La única empresa que tratan de vincularla es la empresa Bravo. Entre muchos ha tenido simplemente dos contratos con YPFB Transportes. Ahora tenemos que saber diferente una cosa. Una cosa es YPFB, otra cosa es YPFB Transportes y otra cosa es YPFB Chat. La denuncia específicamente con la empresa Bravo. El señor Camacho, el hijo de Selva Camacho, es empleado de esta empresa y asume la representación legal. YPFB Transportes Sociedad Anónima tiene a cargo otra persona que no es el señor Ever Terán. ¿Quién es Yalile Bravo Espinosa? Es una de las señoras que ha llegado aprendida desde la ciudad de Santa Cruz, que en realidad es la novia del representante legal de esta empresa, que es el señor Luis Alejandro Bel Camacho, que es el hijo de la señora Selva Camacho. Un día antes que fueran mostrados por representantes de YPFB todos los supuestos vínculos, una que se llama Red, que supuestamente actuaba dentro de YPFB. Está con nosotros don Carlos Villegas, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Presidente, buenas noches. Bienvenido a Todo Pulmón. Buenas noches, John. Gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los televidentes. ¿Esto le ha afectado una imagen a YPFB? Bueno, John, hechos de esta naturaleza afectan en forma drástica a la imagen y la reputación de YPFB. YPFB es una de las empresas estatales que nacen en este proceso de cambio, producto de la nacionalización de los hidrocarburos. Y todos estos años hemos trabajado intensamente para dar una imagen, una reputación, credibilidad y además hacer que los bolivianos aprendan su empresa, porque YPFB es de los bolivianos. Y hechos de esta naturaleza, por supuesto, que afecta y toma su tiempo de rehacer nuevamente la imagen y la reputación. Operacionalmente, en el tema de rendimiento, ¿también le afecta a YPFB? Sí, porque son hechos que transversalmente llega al conjunto de la empresa, a los trabajadores, y los trabajadores empiezan a tener actitudes de excesiva precaución, de tal manera que la dinámica que caracteriza a YPFB disminuye, los trabajadores son más cautos o les cuesta tomar decisiones, les cuesta firmar. Tiene un efecto, yo dijera, múltiple sobre la institución, hechos como los que estamos enfrentando. No quiero hacer por ahí caigo en errores. ¿Esa es la actitud que puede haber en este momento en YPFB? Pues mire, ¿tengo miedo a hacer? Pues le repito, hay ese hecho, pero nosotros estamos trabajando al interior de YPFB para mostrar que, bueno, todos los trabajadores, porque tampoco un hecho de 4 o 5 personas pueden afectar la vida institucional donde trabajan miles de presidente, si este es el efecto en este momento de YPFB, ¿por qué se lo hizo público? ¿Por qué se lo presentó a la ciudadanía en general? ¿Por qué se ha hecho un hecho de semejante naturaleza ante los medios de comunicación? Bueno, mire, yo estoy a cargo de la presidencia de una empresa estatal. Este hecho no fue resultado de algunas condiciones coyunturales, circunstanciales. Yo vengo siguiendo este tema desde agosto del 2014. Un conjunto de empresas en la ciudad de Santa Cruz piden una audiencia. Yo generalmente no me reúno con empresas porque creo que un presidente no puede tener una conducta de esa naturaleza porque hay las instancias correspondientes. Acepté esta reunión porque me dijeron que querían expresarme irregularidades al interior de IMFB. Me reuní el 27 de agosto con varias empresas, entre ellas la gerente de Colibrí, Erika Rojas, el gerente de la empresa Sirenita, Walter Ustares, la señora Martí Méndez, que es la que tuvo la gentileza prácticamente de llamarme para organizar esta reunión, y mi persona. Ellos vinieron fundamentalmente a expresar que YPFB tenía varias deudas pendientes con estas empresas. Y comenzando a conversar, a entrar al detalle, me dicen, además, presidente Villegas, somos objeto de extorsión. Extorsión. Somos objeto de extorsión. Me dan unos nombres de la gente de YPFB. Además me dicen, me extorsionan. Y me dieron números de cuenta donde ella tenía que depositar obligatoriamente si los procesos de contratación iban a ser exitosos y además depositar para recibir su pago. Esto pasó el 27 de agosto. Perdón, presidente, aquí una aclaración. ¿Era un depósito, era una extorsión, pagar para ser elegido o pagar para que le desembolsen lo que le debe? Bueno, era pagar para ser elegido, pagar para asegurar el desembolso. Entonces habían diferentes pagos que tenía que realizar la empresa que supuestamente era adjudicada a algún evento que se realizaba en YPFB. Quiero un segundito llamar la atención suya cuando declara Erika Rojas, se llama, ¿verdad? Erika, la persona Rojas. Ayer dice, quiero pedir la ampliatoria, y habla precisamente de adelantos de 5 al 20%. ¿A esto se refiere, presidente? Claro. Justamente el 27 de agosto yo me reúno con la señora Erika Rojas y ella es la que me cuenta todo. Y coincidentemente, también en agosto, recibo esta carta en Santa Cruz de la empresa GMB. La empresa GMB, donde... Pasémosla allá, presidente. Sí, por favor. La empresa GMB, que señala que YPFB tiene una deuda con esta empresa de aproximadamente $25,000. Yo inmediatamente pregunto a las instancias correspondientes en Santa Cruz si debemos plata a la empresa GMB. Me dicen que no teníamos contrato con la empresa GMB. Converso con los ejecutivos de esta empresa y me dicen, bueno, vino y nos buscó la señora Ana Belén Camacho como trabajadora de YPFB solicitándonos la entrega de un servicio a YPFB en una fecha determinada. Nosotros creímos, entregamos el servicio y tenía que pagarnos $25,000. Hemos entregado el servicio y nunca más nos pagó. Fuimos a YPFB a preguntar de la existencia de esta señora y en YPFB me dijeron, esta señora no trabaja aquí. ¿Quién es Ana Belén? Ana Belén Camacho es la hermana de la señora Selva Camacho. Sigo investigando en Santa Cruz y encuentro que YPFB tenía un contrato con la señora Ana Belén. Sí, tenía el contrato. Tenía un contrato. Yo no sabía quién era la señora Ana Belén Camacho. No tenía la menor idea. Estos dos hechos, la reunión en la Casa Ejecutiva de Santa Cruz y esta carta, me llamaron poderosamente una fuerte inquietud. Dije, ¿pero qué pasa en YPFB? Llamé a la unidad de transparencia, les instruí una minuciosa investigación en todas las empresas de YPFB. Han tomado un tiempo, con buen trabajo, buen resultado. Y ese trabajo nos ha permitido permítame explicar lo que está en la pantalla. ¿Este fue la punta del ovillo? Este fue. La hermana de Selva Camacho fue la punta del ovillo de todo. La conversación que tuve con la señora Erika Rojas. Ajá. El contrato de la señora Selva, Ana Belén Camacho, fue la punta del ovillo. Y por esa razón instruí una investigación a la unidad de transparencia. Y la unidad de transparencia encuentra este resultado, que hay dos personas que están a la cabeza de esta supuesta red de corrupción. El señor Eve Terán Flores, que era responsable de la unidad de comunicaciones en YPGB, y la señora Selva Camacho González, que era ex jefe de comunicación de YPGB Casa Matriz. Y, si me permiten, fundan cuatro empresas. Y vean ustedes la relación familiar. La empresa estructura, la representante legal, la señora Ana Belén Camacho González, la persona de contacto comercial, la señora Selva Camacho González. Hermanas. La empresa Bell Comunicaciones, la representante y propietaria Ana Belén Camacho González. La empresa Estructura y Bell Comunicación tienen el mismo NIT y la misma dueña. Y la empresa Omnimedia, el representante legal es el señor Guido Víctor Alarcón Terrazas y la persona de contacto, Ana Belén Camacho. El señor Alarcón es esposo de la señora Ana Belén Camacho. Y tenemos la empresa Bravo Servicios Integrales de Comunicación. La propietaria es la señorita Yalile Bravo Espinosa y el representante legal es el señor Luis Alejandro Bel Camacho. ¿Quién es el señor este? El hijo de Selva Camacho. Por lo tanto, estas cuatro empresas participaron de diferentes procesos de contratación al interior de YPGB. Tuvieron un modus operandi de tal manera que desde la unidad de comunicación, desde la dirección de la unidad de comunicación, se digitaba, se controlaba y se aseguraba la adjudicación de contratos. Si podemos, por favor, tenga la gentileza, el siguiente cuadro, aquí podemos observar que hasta el momento, hemos descubierto seis procesos de contratación a favor de las empresas que acabo de señalar. ¿Seis veces contratadas estas empresas? Seis veces contratadas, y vamos a ver acá. En YPGB Casa Matriz se contrata a la empresa Bell Comunicaciones por un monto de 2.724, se paga ese monto. Luego tenemos en YPGB Transporte Omnimedia un contrato por $56,672 que se paga también ese monto. Tenemos en YPGB Chaco, la misma empresa Omnimedia, un contrato de $55,870 que también ya se pagó. En Chaco, otro contrato con Omnimedia de $55,140 también se pagó. En YPGB Transporte, la empresa Bravo Servicios, un contrato de $484,000, se pagó $368,090. Y por último, en la Casa Matriz, la empresa Estructura, un contrato de $26,436 y se pagó $24,712. Hacemos la agregación. Estas empresas hasta el momento, o esta red familiar, contrató en YPGB un monto total de $680,791 y se pagó $563,157. Los abogados en este programa de televisión, presidente, se hacían una pregunta. Los trabajos fueron hechos y fueron cancelados. Para cancelarse debe haber la satisfacción de que el trabajo estuvo bien hecho. Entonces, ¿dónde está el daño al Estado? Se decía. Se preguntaban, claro, ellos. Claro. Si el trabajo fue entregado, ¿estuvieron satisfechos con el trabajo? ¿Usted, presidente, dio su visto bueno todo esto? Pues mire, yo no doy el visto bueno porque no firmo estos contratos. Son otros niveles de YPGB que suscriben estos contratos. El problema no es el nivel de satisfacción o la calidad del trabajo. Lo fundamental es que se armó una red al interior de YPFB, de una familia, Camacho González, conformaron cuatro empresas para digitar la adjudicación de los contratos. ¿Hubo daño económico entonces, presidente? Por supuesto que hubo daño económico. ¿Dónde está el daño? Bueno, el daño económico está en el hecho de que estas empresas, reitero nuevamente, con actos delictivos, de corrupción, se autoadjudicaron los contratos. Porque en YPFB hay una competencia para adjudicar contratos, pero no hay procesos de autoadjudicación. Y eso es daño económico al Estado. ¿El sistema era invitación directa, presidente? Bueno, generalmente los sistemas, en algún caso, son invitaciones directas, pero siempre más de una empresa. Hay muchos casos de acá que se presentaron otras empresas, dos, tres, cuatro empresas, y ahí estuvo la digitación. Porque habían otras empresas que reunían algunas características técnicas mucho mejor que estas empresas, pero las descalificaron para beneficiar a estas empresas. Los abogados se preguntaban, ¿no es un delito más administrativo? Porque al final, más allá de la sanción que se pueda dar, si ellos terminan culpables, ¿se pedirá en algún momento la devolución de este dinero, presidente? Pues mire, nosotros hemos cumplido un trabajo como YPFB, John, que fue el de hacer esta investigación, encontrar indicios de corrupción, y por lo tanto hemos trasladado al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, los administradores de justicia ahora, tienen que desarrollar su trabajo para saber exactamente cuál es la percepción, la investigación, los resultados y fundamentalmente el pronunciamiento final que deben de realizar los administradores. ¿En algún momento la intención es que les devuelvan el dinero cuando el trabajo se hizo? Generalmente en hechos de esta naturaleza tienen que devolver el dinero, porque aquí hay daño económico al Estado. Hay un daño económico al Estado. A ver, Selva Camacho y Ever Flores eran los cabecillas de todo, así sí. Se los ha presentado. Pero, presidente, Ever Flores, que era encargado de comunicación de YPFB, y una Selva Camacho, explicaban, ya no tenía nada que ver en comunicación, sino que era... trabajaba en almacenes en Chaco, YPFB Chaco en Santa Cruz. Gracias. Entonces dicen, un momentito, Ever Flores no calificaba ni adjudicaba, ¿no? ¿Y qué tenía que ver Selva Camacho trabajando en YPFB Chaco? Ella no tenía ninguna relación en comunicación y menos con el tema de la adjudicación. Y entonces preguntaban. Bueno, mire, el día de ayer, en la noche, aquí tengo... saqué oficialmente de la Corte de Justicia del Salón Rosado de La Paz la declaración de la señora Erika Rojas, dueña de la empresa Colibrí. Ayer en el acto donde se llevó a cabo las audiencias cautelares. Y la señora Erika prácticamente hace un relato y denuncia todos los hechos que se han sucedido. Que aquí había extorsión, había obligación de pago adelantado antes de la adjudicación de algún proceso de contratación. Y ella siempre vivió textualmente bajo la presión de todas estas personas. ¿Y de quiénes habla? De la señora Alba Chirinos, habla de la señora Julia Gutiérrez, habla de la señora Selva Camacho, del señor Marco Arguedas, de Ever Terán, todas estas personas involucradas en estos hechos. El hecho de que la señora Selva haya trabajado en almacenes en Chaco no le inculpa ni exime la conformación de esta red. Ella fue la promotora de esta ley. Ustedes vean En todas las empresas está la familia Camacho González. Y por lo tanto, ellas armaron, les repito nuevamente, todo un modus operandi para autoadjudicarse estos contratos. Por lo tanto, había una pregunta suya. Si sabíamos las repercusiones que iba a tener, ¿por qué hemos denunciado públicamente? Si sabían cómo le iba a afectar a la imagen de YPFB, claro. ¿Por qué lo anunciaron así? Mire, yo estoy de presidente de YPFB 6 años. Y una de mis responsabilidades es precautelar la transparencia y el trabajo diáfano en YPFB. Porque los recursos no son míos. Los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia. Los recursos que manejamos en YPFB es de usted, es de los televidentes, es mío, es del pueblo boliviano. Por lo tanto, si yo ocultara estos hechos, estaría incurriendo en gravísimas faltas por no hacer transparente la gestión de YPFB. Yo digo siempre y tengo una hipótesis. Una empresa estatal puede sufrir deterioros en sus bases por dos aspectos: burocracia y corrupción. No es casual, John, que a nivel mundial se han escrito miles de millones de hojas sobre corrupción y sobre burocracia. Y si nosotros tenemos una actitud contemplativa hacia la corrupción, yo le puedo asegurar que YPFB se cae más temprano que tarde. Lo que denunció YPFB es corrupción. Por supuesto. Presidente, así de claro. Así de claro. Presentamos indicios de corrupción. ¿Quién presentó? Presentó YPFB. Porque reitero nuevamente, YPFB investigó de agosto a principios de diciembre. Hemos acumulado todas las pruebas y decimos, acá hay indicios de corrupción. Nosotros no somos quienes para calificar, pero sí hemos detectado indicios de corrupción, hemos hecho los legados correspondientes, hemos preparado los papeles, hemos ido al Ministerio Público, hemos presentado la denuncia y ahora el Ministerio Público, los administradores de justicia, son los responsables de investigar y de tener algún veredicto sobre este tema. Necesito ir a la pausa, continuaremos, presidente. Con el mayor gusto. Sin embargo, con una respuesta de sí o no, por favor. Selva y Ever eran los responsables de adjudicar, ellos terminaban adjudicando estos trabajos. Ellos... ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Okay. Me lo detalla luego de la pausa, presidente, por favor. ¿Qué pasa con Flores? ¿Qué pasa con un militar en servicio activo comprometido con una de estas empresas? Hay mucho más por hablar con el presidente de YPFB después de la pausa. Acompáñanos. Gracias por acompañarnos, presidente Carlos Villegas. Ever Flores, el encargado de comunicación, ¿cuánto tiempo trabajó con usted? Bueno, Ever Terán está prácticamente desde el 2000 como encargado de la unidad de comunicación, aproximadamente desde el 2011. Sí. Han sido como 3 años acompañando. Sí, sí. ¿Selva? Bueno, Selva estuvo más tiempo. Ella me acompañó en los periodos que desarrollé mis funciones de ministro de hidrocarburos y el Ministerio de Planificación. Uh-huh. Y un año en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Le conocían bien, presidente? Sí, por supuesto que trabajamos con ellos el tiempo que acabo de mencionar. Ellos conocían perfectamente el funcionamiento de YPFB y en particular todo el proceso de contratación que realiza la unidad de comunicación. ¿Ellos adjudicaban a las empresas? Bueno, como le decía, prácticamente ellos controlaban todo el proceso. Todo el proceso. En consecuencia, ellos adjudicaban el proceso, digitaban el proceso, controlaban los procesos. Y después de los procesos, controlaban los pagos que se iban a realizar las empresas adjudicadas. Y además controlaban antes, antes de ser adjudicada a las empresas que ya tenían certeza de que iba a ocurrir eso. Tenían que dar montos por adelantado para asegurar su adjudicación. Y posteriormente, en los desembolsos que se iba a realizar, ellos debían también dar una alícuota aparte a esta red. Si tenemos que cuantificar el daño, acá usted me trajo una tablita, que son 563 millones. No, 563.157 dólares con 48 centavos. Eso es lo que se ha pagado por servicios. Lo que se ha pagado. Aquí no se cuenta lo que más o menos recibieron por adelantado, antes del pago, nada. Eso realmente la investigación no nos ha permitido conocer. Pero seguro que se va a conocer más adelante. En la declaración del día de ayer de la señora Erika Rojas, ella dice así contundentemente, le dice a los fiscales, a las autoridades judiciales que estaban presentes ahí, le dicen: ustedes tienen mis teléfonos y tienen mi computadora. Yo les pido, por favor, revisar mis teléfonos y las computadoras de mi oficina. Ahí está toda la red. Además, ustedes van a encontrar en las computadoras donde me ordenaban. Yo tengo que pagar a tal persona, tengo que pagar a este número de cuenta, esta persona dependía de esta, tenía que comunicarme con esta. Entonces, no conocemos lo que señaló la señora Erika Rojas. Me imagino que el Ministerio Público, en el transcurso de las próximas semanas, hará esa investigación y seguramente conoceremos los resultados. Hay más gente, dijo también la señora Rojas. No son los únicos que están ahí. Y habló de ejecutivos, incluso, tengo entendido, presidente. Sí. Habló de varias personas que no están incluidas acá. El caso de la señora Alba Rocío Chirinos, la señora Julia Gutiérrez, el señor Gerson Camacho, el señor Marco Arguedas. Algunos trabajan en YPFB y otras personas no, como este señor Marco Arguedas, pero dice que es el que recibía el dinero que entregaban las empresas adjudicadas. Presidente Ever Flores, concretamente, ¿cuál era la acción que desempeñaba en este grupo? Bueno, en este grupo lo que se pudo detectar hasta el momento, como él fue el responsable de la unidad de comunicación de toda YPFB Corporación, él tenía mucho poder. Y lo que hacía era, y eso me enteré estos días conversando con los gerentes de las empresas subsidiarias, lo que hacía era llamar por teléfono y decir: hay que adjudicar tal contratación a la empresa X, a la empresa Y, a la empresa A, a la empresa B. Entonces generaba un ambiente de una presión tal sobre los responsables de comunicación y los gerentes, y los gerentes decían: bueno, es de la casa matriz, entonces la casa matriz ha debido tomar la decisión, adjudicamos este proceso de contratación a la empresa Omnimedia, a la Bravo, a la Bell o a Estructura. Entonces, en ningún momento no puede alegar desconocimiento de todo esto. No, bajo ningún punto de vista. La señora Erika Rojas, pero es muy clara en su declaración al señalar que el señor Ever Terán está involucrado en este proceso e involucrado en esta red de corrupción. Usted es la MAE, presidente. Así es. ¿Qué responsabilidad cree que tiene usted? Pues mire, primera responsabilidad que tengo es el de asegurar una gestión transparente en YPFB. Y por esa razón, yo trabajo incansablemente al interior de YPFB para que todos los procesos sean transparentes bajo todo punto de vista. Segundo aspecto, hacer que la empresa funcione eficientemente. Esa es otra responsabilidad que tengo. Y en esos términos, y lo tengo que decir, cuando asumí la presidencia de YPFB, desconcentré a YPFB en 21 unidades donde se realizan procesos de contratación. Y como yo no podía estar en los 21 lugares, hay responsables, dependiendo de los montos, responsables que firman contratos. Estos montos que acabo de señalar de 50 mil dólares, 400 mil dólares, yo no los firmo. Firman las unidades responsables de estos procesos. Por ejemplo, en Santa Cruz firma él o la responsable de la unidad regional de administración y finanzas. ¿En ningún momento le llega estos informes a usted para su conocimiento, no, presidente? No, no. Porque son montos. Bueno, es que yo estoy... Mire, estoy aprendiendo algo. Algo yo. Estos años yo estuve concentrado en los proyectos grandes en YPFB. Porque esos proyectos grandes eran no solamente importantes para YPFB, importantes para el país. Porque había que hacer exploración, había que producir, había que industrializar Bolivia, había que hacer redes de gas. Y además estos eran los proyectos fundamentales que consolidaban el proceso de nacionalización, que consolidaba a la empresa como la principal del país. La respuesta en el fondo es: no puedo ocuparme de estas cosas. O sea, mire, no es que no puedo, sino el día tiene 24 horas. Y yo trabajo de las 24 horas por lo menos 18, 19 horas. Presidente, quiero referirme en el caso de Omnimedia a este representante que tenía esta empresa. Se trata de el señor Guido Víctor Alarcón Terrazas. Aquí lo vamos a ver, por favor, en la pantalla. Dice, ahí está, Omnimedia, Guido Víctor Alarcón Terrazas. Guido Víctor Alarcón Terrazas es un militar activo de la Fuerza Aérea Boliviana. Es capitán. Según el Departamento de Comunicación de la Fuerza Aérea, está actualmente activo. Siendo militar, es un empleado público y por lo tanto no puede hacer negocios con el Estado. ¿Cuántas veces esta empresa se adjudicó trabajos en YPFB? Mire, más o menos, podemos observar, hasta la investigación que hemos realizado en este momento, se adjudicaron tres procesos. Tres procesos que más o menos tienen un monto estimado de 160, 170 mil dólares americanos. Esos son los procesos que se beneficia Omnimedia. Yo también me enteré recién, porque apareció en las investigaciones el nombre del señor que usted acaba de mencionar, el señor Guido Víctor Alarcón. Y en el proceso de investigación, después de la presentación de la denuncia que realizamos al Ministerio Público, el Ministerio Público lo que hace fue desplazarse a Cobija, lo aprehendió al señor Alarcón. Fue aprehendido. Claro, y lo trajeron. No sé si el término es apropiado, pero personas del Ministerio Público, de la policía, de la FELCE, y bueno, lo trajeron a La Paz. Tal vez el término no es el mejor, es decir, aprendido, puede tener una connotación diferente. Lo trasladaron a La Paz. Hubo una audiencia de medidas cautelares y le dieron detención preventiva. Yo ahí me enteré que el señor había sido miembro de la Fuerza Aérea, es oficial activo, además es pareja de la señora Ana Belén Camacho, de la hermana de la señora Selva Camacho. Ella está en este momento prófuga, como muchas otras personas. También está prófuga la señora Alba Chirinos, porque son personas clave en este proceso y por esa razón están prófugas. Ley Zarco. Claro. De caer la ley Zarco. Por supuesto. Y además estamos en un proceso penal. Además de eso. Además, dos procesos. Claro, estamos en un proceso penal. Y además, hay en este tipo de cosas, John, también, yo sinceramente me siento muy, muy compungido, consternado, porque si vemos el cuadro anterior, tenga la gentileza, en la empresa Bravo Servicios está el señor Luis Alejandro Bell. ¿Quién es él? Es el hijo de Selva Camacho. Yo me siento compungido porque una madre que le introduzca a circuitos de esta naturaleza a su hijo, que ahora está en San Pedro, es un joven de 22 años. Prácticamente es catapultar su futuro. ¿Qué siente, presidente, cuando ve las imágenes de cómo la sacaron a Selva Camacho, según los informes, incluso lastimando a su bebé de 5 meses? Claro, mire, yo no estoy de acuerdo con esas formas de... No, lamentablemente no está en el ámbito de mis atribuciones, pero en lo personal no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista, porque creo que a pesar de estar en una red que nosotros suponemos es el supuesto nuestro de corrupción, bueno, si hay una madre con su hijo, en el marco ese en el cual estamos, hay que respetar. Presidente, Selva Camacho acusó de palabra, presentando, dice, pruebas para que muestren sus abogados. ¿De usted en algún momento benefició con contratos a su prima en el tema de arreglos de los automóviles de YPFB? Y cuando se vio descubierto, dijo, aunque no es textual la palabra que utilizó, borró el contrato. Y ayer se mencionó a su esposa y se dijo que todo se maneja en el Ministerio de Cultura si su esposa es quien decide el tema de contratos. ¿Qué tiene que decirnos sobre esas dos cosas, presidente? Bueno, primero sobre la última. Solamente ratificar lo que le dijo usted anoche el ministro de Cultura a usted. La misma pregunta le formuló al ministro Pablo Lux. Decirle que mi esposa es jefe de gabinete, tiene funciones y responsabilidades totalmente diferentes a las que supuestamente se señalan. Hemos firmado un contrato, o un convenio, mejor dicho, entre YPFB y el Ministerio de Culturas para hacer un conjunto de actividades culturales, porque YPFB tampoco no puede estar exento. No sabe hacer, pero sí queremos fomentar la cultura. Y no hemos logrado hacer prácticamente nada. O sea, hemos hecho solamente un acto, un hecho, un evento. Hemos contratado al artista Gastón Ugalde para que nos diseñe construya un mural sobre la nacionalización de los hidrocarburos en el edificio nuevo de redes de gas en la Ciudad del Alto. Eso todos pueden ver, quienes no vieron, yo les invito, es un hermoso mural, se encanta, ¿no? Lindo mural, el que hizo el señor Gastón Ugalde. Y la plata que hemos gastado como YPFB a través del Ministerio de Cultura asciende a 93.700 bolivianos. Ok, ¿su esposa en algún momento forma parte de esta relación con el Ministerio de Cultura? No, porque le repito nuevamente, ella es jefe de gabinete. ¿Y cuál fue la relación que tuvimos con el Ministerio de Culturas para el manejo de estos recursos? Con la dirección de promoción. Bien. ¿Qué pasa con la prima, presidente? Bueno, mire, y acá yo voy a ser sincero, esa es mi conducta. Ocurrió en Santa Cruz ese hecho. ¿Ocurrió en Santa Cruz? Ocurrió en Santa Cruz ese hecho. Fue un proceso de contratación. Y aproximadamente en junio del 2014, dos diputados del Convergencia Nacional de la Oposición, Alex Orozco y Felipe Dorado, denunciaron este hecho. Yo sinceramente quedé atónito, sorprendido. Fui a Santa Cruz porque yo no sabía. Yo le fe de persona responsable. Yo no sabía de ese proceso de contratación. ¿Que su prima se había adjudicado? No sabía. ¿Un trabajo de YPFB? Así es. 300.000 bolivianos. No son 300.000 dólares, como dice la señora Camacho. 300.000 bolivianos. Y el 11 de julio, yo hice una declaración pública. Acá tengo una constancia de un canal de la ciudad de La Paz. El 11 de julio. Donde señalé con claridad, primero, que me opongo tenazmente Porque no es esa. Perdón, un segundito. Señor sonidista, bájeme por favor esa música. Le pido un segundo, por favor. Y le pido, por favor, me dé un minuto más, por favor, para que empiece. Agencia de Noticias de Bolivia.